La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Bueno, estamos en la compañía de Ever Cuitinho, que es docente de la secundaria 6, entre otras escuelas. Buen día, Ever. Buenos días. Y vino a acompañarnos en esta mañana porque la secundaria 6 del barrio Malvinas Argentinas, acá en Almirante Brown, está con un conflicto abierto en relación a su edificio. Contanos un poco, Ever, nos llegó la posibilidad de la creación de una técnica nueva y intento la idea de que se empezar a usar cursos de la secundaria 6 para esto. Siempre la creación de una escuela es bienvenida, pero en este caso no estamos hablando de la creación de un edificio, sino de una escuela dentro de otra. ¿Qué es esto, Ever? Contanos un poco. Bien, bueno, más que nada para que los oyentes tengan algún resumen, nosotros hace el 26 de junio vino el inspector distrital, el jefe distrital, se llama, ¿no? Es el título, jefe distrital, a convocar una reunión porque llegó la noticia de que iban a instalarse una técnica en el edificio de la media 6 y, digamos, creó mucha preocupación y por ese motivo vino el 26 de junio a comentarnos de qué se trataba, ¿sí? A partir de esa visita quedamos con más dudas y más temores que antes, inclusive, porque plantean de empezar a abrir una técnica nueva en el distrito, la técnica número 4, en el edificio, porque tenemos dos aulas disponibles, ociosas, en el turno tarde. Y, digamos, la pregunta que surge enseguida es, bueno, ¿y al año siguiente qué va a suceder? Porque el año siguiente se van a necesitar dos aulas más y no las tenemos. Por lo pronto, a todas las preguntas que le íbamos haciendo a Carlos Ferrero, que es el jefe digital de inspectores, decía todo era en suposición, no había nada concreto. Podría construirse, podría hacerse tal cosa. Por lo tanto, digamos, todo eso nos llenaba de más dudas y preocupaciones a quienes estábamos ahí presentes. Desde ya que todos los que trabajamos en la escuela estamos totalmente de acuerdo con que se abra una nueva escuela, pero de esta manera nos preocupa. ¿Y por qué le explicamos a los oyentes? Una escuela técnica no es lo mismo que una escuela secundaria común. Una escuela técnica funciona en dos turnos, casi podríamos decir que son 8 horas de cursada, porque a contraturno siempre tienen los talleres y tienen muchas horas de talleres quienes estudian en la técnica. Por lo tanto, esas dos aulas no van a alcanzar, y ni hablar si en lo sucesivo, a medida que vamos progresando en los años, ¿no? O sea, que se tenga que abrir un segundo año, un tercer año. O sea que vamos a estar conviviendo en los mismos turnos con los mismos estudiantes y todas las problemáticas que acarrea en función de... A ver, ¿por qué lo explico esto a los oyentes para que se den cuenta? Nos ponían de ejemplo el Nacional de Adrogué, ¿no? Que a la mañana funciona una escuela, a la tarde funciona otra escuela y a la noche otra escuela. Pero después no se cruzan, cada uno está en su turno y claro. No se cruzan, ¿no? Te hago una consulta. Yo visité la escuela y la escuela... por lo que se ve, es la escuela del barrio, ¿no? Bien, evidentemente vienen los chicos del barrio, porque después deben estar bastante más alejadas de las otras escuelas secundarias. ¿Qué orientaciones tienen? Tiene sociales, economía, gestión y educación física, que es la única en el distrito, ¿sí? Que de alguna manera es la modalidad más fuerte de la escuela. Inclusive se corría lo dejó trascender ahí en la conversación Carlos Ferrero de que podría funcionar en el Colegio del Nacional de Adrogué. Por encima la principal modalidad de la escuela tenían en planes correrla. Después, mediante un acta se firmó de que la modalidad educación física continúa en la media 6, pero digamos, igualmente seguimos preocupados más allá que exista un acta, porque inclusive se agarran de algunas actas que ya fueron firmadas en la UGD entre representantes sindicales de la escuela y funcionarios para argumentar de la instalación de la técnica en ese edificio, ¿no? se agarran de algunas palabras, ¿no? Que según como se interprete el tema de en esas actas, entonces de esas palabras que fueron escritas y firmadas, con la idea, el director de la escuela, Víctor Ramos, planteaba, bueno, tenemos dos aulas ociosas, pero no significa que, digamos, cuando él firmó un acta, la explicación de él, que la hizo adelante de todo lo que estábamos en la reunión del 26 de junio, era de que, bueno, provisoriamente hasta que se construya la escuela, pero eso no estaba escrito taxativamente en el acta, y entonces, bueno, es usado por los inspectores para decir, bueno, no, ahí es una escuela que tiene capacidad para dos escuelas, ¿no? Para que funcionen dos escuelas. Claro, aparte, si tenemos en cuenta los antecedentes, hay un montón de escuelas que piden la creación de edificios, como decías, en lo que conocemos como el Nacional de Adrogué, a la noche funciona el Profesorado Superior de Formación Docente número 41, que hace años que viene pidiendo un edificio propio. La secundaria 26 de Gleu, que había tenido el derrumbamiento de los pozos hace ya como 2 años y está trabajando en la primaria. La 31, la EP31 de Gleu, que está desbordada de chicos. Su secundaria también. Hace mucho que están pidiendo la creación de edificios. Entonces uno se pregunta, bueno, si les dicen vamos a usar estas dos aulas hasta que se construya una escuela para la técnica, por ejemplo, ¿cuándo se va a construir? Uno se queda pensando, ¿no? De hecho, van a ir ocupando entonces este espacio. Una de las preocupaciones que tienen ustedes es la potencial pérdida de puesto de trabajo, por ejemplo, en las sedes. O sea, ¿qué consecuencias laborales traería la progresiva creación de una escuela técnica en el mismo edificio? Bueno, viene la pregunta porque me estaba olvidando de esa parte que digamos que es la que nos trae preocupación, ¿no? En realidad, porque nosotros vemos que la instalación de la escuela técnica en el mismo edificio lo que haría es nos llevaría inevitablemente a una desaparición progresiva de la media 6, ¿no? Porque, digamos, las características de la escuela y el barrio no es que está como la técnica 1 en una estación en la cual pueden venir, de la técnica pueden venir de, no sé, de Gleu, de Adrogué, de diferentes lugares, sino que se nutre de el estudiantado que está en el barrio. Por lo tanto, vamos a compartir el mismo estudiantado. No vamos a lograr que vengan de lugares muy distantes chicos y chicas a estudiar esa escuela. Entonces lo que vemos es que vamos a compartir la misma matrícula, la misma clientela, vamos a poner entre comillas, y eso va a ser necesariamente que vayan a ir cerrando cursos de la media 6, ¿no? Y esto se lo planteamos al inspector y lo planteamos que es... ¿no? Como los melones se tienen que ir acomodando en el camión, que sea lo que sea, ¿no? Porque eso les decía. No dijo eso, pero no dio a entender porque no, bueno, planteaba, bueno, que la matrícula de la media 6 por ahí que no es la. No, viene bajando. ¿Hay problemas de matrícula hoy en día, digamos? Pero es más o menos lo que pasa en. Lo que pasa escuelas. En muchas escuelas, porque al haberse abierto muchas SB que se fueron conformadas, te van sacando alumnado y eso pasó en muchas escuelas. Entonces, digamos, es lo que viene pasando. Se va regrupando, digamos, los estudiantes de por ahí de algunas escuelas a otras, de alguna manera. Exacto, exacto. Bueno, y así que está esa preocupación porque al ser distintas ramas, no es que los que trabajamos en la media 6 tranquilamente podemos pasarnos a la TEC. Acarrea muchos inconvenientes, digamos, por ahí es medio difícil explicarlo acá a la audiencia, pero bueno, no es tan sencillo pasar de una rama a la otra. Claro, no es que el profe de historia de cuarto pasa a cuarto de la técnica directamente, porque los horarios son diferentes, las materias son distintas, ¿no? Algo así, exacto. Sí, en el caso, por ejemplo, mío, que yo doy historia, tengo 3 horas, ¿sí? Y en la técnica historia son 2 horas. Y además de eso, digamos, se pierde la antigüedad en la rama. Bueno, son un montón de detalles que tienen que ver a las cuestiones laborales de docentes que digamos, no se podría implementar tan fácilmente. Por otro lado, a su vez, cuando le planteamos la construcción, bueno, que aceptamos provisionalmente, pero que se vaya construyendo el edificio de la técnica, decían, eso, y además no solamente eso, sino que la escuela, el edificio no está capacitado, ni instalación eléctrica, ni cuestiones de... O sea, de hecho no tenemos gas hace un año en la escuela. O sea, estamos transitando el invierno sin gas en la escuela y así muy livianamente el jefe distrital plantea, bueno, pero si se instala la técnica va a venir plata. porque hay plata, no sé en qué instituto de técnica de la provincia. Que venga ahora, que venga hace entonces, un año. Entonces decimos, bueno, en la escuela está edilizamente, está en pésimas condiciones. Llueve ahora con la lluvia, sale el agua por las, ¿cómo se llama? Las bocas de tormenta, ¿sí? No hay gas. No funcionan los baños, docentes y alumnos tenemos que compartir los baños porque no están todos los baños clausurados, no funcionan. Bueno, tiene los vidrios, si ustedes dan una vuelta por la escuela, está lleno de autos incendiados, ¿sí? Porque sé que es un lugar donde, porque además eso es la inseguridad que está denunciada, los chicos y los docentes son asaltados a la noche temprano cuando está oscuro, y no hay ningún tipo de seguridad. Fue avisado eso, y es un lugar donde van a dejar los autos que roban y los incendian. O sea, tenemos de todos los colores, son todos negros ahora porque están quemados, pero de todos los modelos hay incendiados en la escuela. Ay, Ever, es una situación terrible. Sabemos que tenés poquito tiempo porque hoy mismo hay una actividad con la comunidad de los docentes, auxiliares y la comunidad educativa con alrededor de esta preocupación. Contanos un poquito de eso y después ya te dejamos libre. Bueno, hicimos una convocatoria a padres y los quienes trabajamos ahí en la escuela para y lo venimos haciendo porque, como le decía hoy, quedamos muy preocupados por toda la información que nos bajó el jefe distrital, que en vez de tranquilizarnos nos intranquilizó. Así que hoy nos juntamos a las 10, ya se están reuniendo en este horario compañeros y compañeras ahí en la escuela para ver qué podemos hacer para salvar a la media 6. Si bien, insisto, no es que ya para el año que viene se cierre la media 6, pero nosotros lo que vemos es va a haber un cierre paulatino de las secciones y no queremos, porque es una escuela que es muy importante para el barrio, como decías hoy, que tiene más de 30 años y queremos salvarla. Bueno, muchísimas gracias, Ever, por haber venido y seguimos en contacto con vos para que nos vayas comentando cómo se desarrolla esto. Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores.